Somos la Constituyente Social. Desde cada rincón de nuestro país vamos a nacionalizar la confianza. Por la redistribución de la riqueza. Por más y mejor democracia. Por la soberanía de nuestros pueblos. Si escuchás Constituyente, acércate. Constituyente Social. Acércate. Ahora es cuando. Esto, la construcción política es así. Me decía ahí al costadito, pero decime, miles en Jujuy, miles en la en Neuquén, ¿qué es esto? Esto es otro. No, entonces, esta coordinación nacional surgió como una necesidad a partir de que nos lanzamos hacia Jujuy. Porque hasta que recorrimos el país charlando con las distintas organizaciones, lo que era una voluntad de querer ser, pero evidentemente no existía una organización nacional, una conducción nacional. ¿Está muy fuerte esto o no? Bajá un poquito, porque yo creo que, o yo estoy gritando mucho. Está bien que soy medio gritón, pero en realidad nosotros habíamos vivido experiencias en donde nos juntábamos 300, 400 dirigentes reconocidos a nivel nacional y decíamos desde esta conducción íbamos a construir referencias en cada lugar. Y hemos tenido que aguantar, ¿no? Muchos que van a la provincia diciendo yo vengo en nombre de... Y en la provincia no existían. Bueno, también en la capital, para ser justo. Pero lo nacional es una construcción. Hicimos experiencia con muy buena gente hasta que entendimos que construir una conducción nacional exige de un paraguas y una voluntad en todo el país, pero exige fundamentalmente la organización del territorio. Cuando yo recorría la Puna con los compañeros Colla, me sorprendía, debo confesar, ¿cómo es posible que haya alguien que esté generaciones tras generaciones en un pedacito de tierra y lo defienda? Su misión es conservarla para lo que viene. La ocupación del territorio es clave en la construcción del poder popular. Años y años, siglos, conservando eso. Y el enemigo lo sabe. A tal punto no sabe que dice que son los satélites los que tienen el poder, pero ellos siguen comprando la tierra. Las transnacionales nos ocupan y compran la tierra. Ahí está el poder. En nuestra tierra. Esta territorialización exige una conducción política nacional. Lo nacional no se construye en capital, se construye en cada ciudad, en cada barrio, en cada casa. Es más, yo ya a esta altura creo que en cada corazón. Ahí adentro de uno se disputa si se puede o no para enfrentar el miedo que decía Contreras. Ahí en Neuquén. El miedo de creer que se puede ser feliz colectivamente. Esa construcción nos llevó a Jujuy y ahí nos dimos cuenta que todo lo bueno que era no tener una coordinación nacional empezaba a ser un problema. Y la verdad que lo que hasta ese momento era una virtud, la verdad que se empezó a convertir en un inconveniente. No había una conducción nacional que sintetizara lo que había que hacer. Entonces empezó a surgir esta coordinación nacional, que es donde estamos todos, de distintas provincias. Entonces empezó a surgir esta coordinación. Esa coordinación fue la que garantizó la marcha a la Plaza de Mayo, fue la que garantizó Neuquén, fue la que abrió espacio a los jóvenes en Embalse, fue las inauguraciones de las casas, y acá estamos ahora para organizar las asambleas territoriales para ir por medio millón de compatriotas para discutir la gran convocatoria a la Asamblea Constituyente. Recién cuando el Tano decía que los nuestros, los de esta ciudad, fueron los primeros juicios, hay que pensar cómo se llegaron, y acá hay muchísimos protagonistas de cómo se llegaron a esos juicios. Se llegaron porque hubo un reclamo del campo popular durante 30 años que no permitió que nada de lo que había sucedido quedara impune. Acá está María Esther Alonso Morales, que durante años, cuando estaba... durante años, cuando no sabíamos cómo seguir, siguieron tosudamente los juicios por la verdad acá en La Plata. Carly, que hay que ver lo que son las paradojas, hoy iniciando una querella contra los crímenes del franquismo. Hace 20 años, 10, no, menos, yendo en filita a que Garzón hiciera allá lo que todavía no lográbamos que se pudiera hacer acá. Y la CTA yendo a denunciar, la Federación Universitaria Argentina yendo a denunciar, es decir, el campo popular reclamando, porque nada se hubiera hecho si no hubiera sido con esa presión. Y cuando empezó el juicio a Checolás acá en La Plata, se empezó de la misma manera. Las organizaciones que en su momento fueron los que sufrieron el exterminio, aquellas que representaban al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, estuvieron presentes, y también estuvimos presentes cuando recibimos la clara señal de que eso que muchas veces decimos, de que el aparato represivo continúa, y muchos dicen, bueno, no, ¿qué película están viendo? La recibimos cuando desapareció Jorge Julio López. Y ahí creo que todos entendimos que cuando hacemos estos juicios no estamos juzgando el pasado, que no hay rupturas, que todo tiene que ver con todo, y que cuando uno pelea contra esa impunidad lo que está haciendo es tratando de recuperar aquello que nos sacaron, la organización, el poder popular, la capacidad de reconstituirnos y pelear por una sociedad mejor. Y cuando hacemos hoy el juicio de la Unidad 9, como lo estamos haciendo, lo hacemos en el marco donde todos los presos de la provincia de Buenos Aires están en el medio de una huelga de hambre reclamando mejores condiciones de detención. Y el otro día decíamos que seguramente cuando vayamos a hacer un reconocimiento a su unidad, muchos presos políticos que hoy están acá van a ver y vamos a poder denunciar que los pibes, el pibe pobre y morocho del conurbano, el nuevo enemigo social, está ahí sufriendo lo mismo que en algún momento los milicos les enseñaron a los que hoy siguen en las fuerzas de seguridad lo que tenían que hacer. Por eso, como siempre, este es el espacio donde tenemos que seguir construyendo la organización para eso, para pelear contra aquella impunidad y con la que hoy sigue vigente. Es un placer muy grande para mí estar aquí. Yo estoy relacionado con la CTA casi desde sus inicios. Sentí entonces, aún estando en España, de que emergía una nueva fuerza social en el país, que era posible que se convirtiera en uno de los elementos de la transformación de nuestro país. Estuve en el Congreso de Mar del Plata, que creo que se celebró en el año 2002, en donde se lanzó esta idea de generar un movimiento político y social que pudiera ser parte, encabezar o coencabezar, para decirlo con más claridad, un poderoso movimiento hacia la transformación del país, y entonces estar aquí en la continuidad de la construcción de ese movimiento me llena de enorme alegría y me hace agradecerles que me hayan invitado a estar aquí. Tengo que ser necesariamente breve, pero en todo caso sí quiero decir que los procesos que este pueblo ha llevado para luchar contra la impunidad, para lograr la vigencia de los derechos humanos, para que se anularan las leyes de punto final que parecían absolutamente inamovibles, es lo que ha generado la admiración a nivel universal de todo lo que aquí se ha construido. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos argentinos las organizaciones sociales argentinas con sus permanentes luchas y peleas son una referencia para el continente y son una referencia a nivel internacional. En consecuencia, todo lo que se ha generado desde España, en lo que a mí me toca, para colaborar al fin de la impunidad, no es más que producto de la enorme presión que se ha ejercido por parte de las organizaciones sociales y populares argentinas. En 1980, de cada 10 desaparecidos, 6 eran menores de 30 años. En los 90, de cada 10 desocupados, 6 eran menores de 30 años. Y hoy, de cada 10 presos, 6 son menores de 30 años. Los jóvenes son la esperanza, son el futuro, son la fuerza de la transformación. No hay transformación en el mundo sin jóvenes. Bueno, la constituyente somos todos nosotros, son todas nuestras acciones de todos los días, tienen que ser la constituyente, ¿no? O sea, tenemos que empezar a llamar nuestras acciones que vamos haciendo cada día, nuestras prácticas, que son de la constituyente. Y tenemos que empezar a comunicarlas como nuestra propuesta de constituyente, cada uno. Porque me parece que justamente la constituyente es esa suma de las distintas propuestas, ¿no? E intentar ir juntos. No sé, creo que la comunicación tiene que tener que ver con eso también. Es lograr que la constituyente se convierta en un sujeto político. En un sujeto político que tiene incidencia en lo que pasa en las problemáticas en los barrios, en las problemáticas en las universidades, en las problemáticas en las escuelas, en las instituciones, en lo gremial. En realidad queremos lograr una unión del campo popular. Nosotros lo planteamos como una herramienta que sea para todos, digamos, ¿no? De llevar como bandera lo de las plurinaciones, poder incorporar a los movimientos de comunidades autóctonas. Pero yo creo que con un poco de esfuerzo entre todos nos podemos juntar. Seguir luchando, seguir luchando, seguir luchando. Y uno de los puntos que se plantea es la democracia participativa, que por ahí lo vemos como algo lejano, pero es algo que nosotros estamos haciendo acá. Cada uno de nosotros protagonista, cada uno de nosotros pudiendo decir qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Lo que nosotros hacemos en cada una de nuestras organizaciones es una cosa, sino como nosotros tratamos de materializar eso como la constituyente social. Cuando nos juntamos para unificar la lucha, me parece que hay eso posible. En el movimiento estamos reunidos, agrupados, compañeros militantes revolucionarios que vienen de distintas experiencias, de distintas edades, que nos dedicamos a distintas cosas, como por ejemplo es el tema de la comunicación popular, la cultura popular, y que lo que más estamos aportando a la constituyente es justamente nuestra forma de accionar políticamente. Es un grupo que trata siempre de elevar la voz, de decir lo que piensa, de decir lo que siente, de hacerlo de una manera bastante llamativa, porque irrumpimos, no le pedimos permiso a nadie para hacer las cosas, no dependemos de nadie. Bueno, y en este caso, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, aunque no me gusta mucho decirlo, pero en este país bonito que es Argentina, lo que queremos aportar es hacer una revolución ahí, verdadera. Sé que el aporte que los jóvenes deben hacer es darle la frescura que necesita un movimiento nuevo, darle características innovadoras, renovar, venir a renovar la política, hacerse cargo de este proceso de transformaciones y hacerlo desde una perspectiva completamente nueva, romper con los dogmas, romper las barreras y empezar a construir en esta nueva coyuntura, en este nuevo siglo y para este nuevo siglo. O sea, me parece que el aporte de los jóvenes es fundamental porque somos nosotros los que tenemos toda esa capacidad, los que no venimos con vicios ni con derrotas encima, y que eso es todo potencial, y este es nuestro momento, el momento que tenemos que aprovechar. Y afianzar el vínculo con todas las organizaciones con las que estuvimos trabajando durante todo este tiempo, generar dentro del espacio y como la herramienta de la constituyente, empezar a articular y empezar a hacer cosas en concreto todos los jóvenes y llevar las acciones en conjunto de todos los jóvenes, todos los problemas que nos atraviesan, articularlos para que tengan una mayor resonancia dentro de la constituyente y afianzar el vínculo. Creo que es la herramienta, utilizar la constituyente para eso, para afianzar el vínculo y trascender nosotros en la calle, ganar la calle como jóvenes, tener esa impronta que tenemos de estar en la calle y de generar política, de no quedarnos nada más en solo en la campaña, sino ver la forma de cómo nosotros nos damos el trabajo para que instalar la discusión de la constituyente, llevarla dentro del barrio, transformar en un sentido el modo que se da en la política, ¿no? De que no somos los jóvenes los que levantamos la bandera, los que pegamos fiches, sino también somos los que podemos generar políticas y acciones. Y eso es lo que estamos discutiendo este día, de ver la forma de cómo empezar a armar una agenda y empezar a estar en la calle. Yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. culebrón timbal suena y también es uno de los protagonistas de este encuentro con su tema sobre la caravana cultural por los barrios, que nos remite directamente a la democracia participativa, a la organización barrio por barrio, que es otro de los ejes de este movimiento hacia una constituyente social. Somos la Constituyente Social, una campaña colectiva. Distribución de la riqueza, soberanía y democracia. El desafío de construir la unidad popular. La Constituyente Social. www.constituyentesocial.org.ar. Ahora es cuando. Recuérdame, César Baldoni, porque tengo muy mala memoria, si hay alguna persona dando vueltas con ganas de discutir, de debatir en la zona de aquí de Plaza Italia, el pasaje Ardo Rocha, ¿en dónde están funcionando y cuáles son las principales temáticas que tienen las comisiones de trabajo? Sí, tenemos ahí, bueno, justamente construcción de asambleas, está ahí en el auditorio de pasaje de Ardo Rocha. Y tenemos pensamiento emancipador, justamente en el hall de entrada donde se hizo el acto principal. Uh-huh. También si te interesa ver qué está pasando con lo que es democracia participativa y distribución de riqueza, está funcionando en ATE, hay unas poquitas cuadras, los platenses me pueden decir mejor la dirección. Uh-huh. En 855 y 56. En la sede de APL, que es la Asociación de Personal Legislativo, está funcionando la mesa de debate sobre integración latinoamericana. Se está hablando, discutiendo sobre lo que es la Constitución de Bolivia, la nueva visión que hay sobre el patrimonio natural en Brasil. Eso en la Asociación Judicial Bonaerense, en 50, ah, claro. Entre 8 y 9. La comisión que se está dando cita allí en APL, sí, es la de soberanía nacional y comunitaria, la que tiene que ver con qué hacemos con nuestros recursos naturales y qué tenemos que impedir que sigan haciendo. Así es, ¿no? Y donde mucho también en lo urbano empezó a aparecer el tema de hábitat, vivienda, como la vinculación más de los recursos que sobre todo muchas asambleas han trabajado y cómo esto repercute también en las grandes ciudades con la contaminación del agua y la tierra. Pero vamos a ir en orden, repasando qué es lo que sucede en cada una, porque la comisión número uno precisamente es la de construcción de asambleas, que si se quiere es un poco la base, la célula fundamental del concepto que se está impulsando desde este movimiento hacia una constituyente social. Así es, ¿no? Porque construcción de asambleas, se hablaba en todas las comisiones el tema de participación, de protagonismo, de involucrarse, y ahí estaban compartiendo experiencias de todo el país de cómo se estaba construyendo esta constituyente hasta hoy, ¿no? Tema de ir casa por casa, el tema de la comunicación comunitaria muy importante, los eventos públicos, mapear el barrio, conocer un poquito cuál es la realidad económica, política. Y ahí había un afiche gigante, ¿no? Donde iban contando cada herramienta y cada organización iba dando su experiencia y confluían justo la experiencia con la propuesta de la Coordinación Nacional, ¿no? Era muy, muy interesante. El rol de los jóvenes estaba muy marcado y el rol de los medios de comunicación comunitaria también. Y sobre todo este desafío de llegar al 1% por distrito de la población, uh-huh, discutiendo estas líneas de la constituyente social, ¿no? Lo que tenía que ver con la distribución de la riqueza, la soberanía sobre los recursos naturales y la democracia participativa. Bueno, trabajo que no es muy, digamos, trabajo arduo, ¿no? Generar, imagínense, en distritos de 500.000 personas, hay que juntar 4.000, 5.000 compañeros y compañeras debatiendo, construyendo propuestas, articulándose, uh-huh, así que bueno, estaban decidiendo cómo se hace eso, aprendiendo a hacerlo y compartiendo experiencias. Tenemos unos audios, ¿no? Carlos Chile, del Movimiento Territorial de Liberación, está siendo en estos mismos momentos uno de los coordinadores de la comisión que discute de qué manera construir las asambleas en los distritos. No, yo soy Carlos Chile, de la CTA de la Capital. En realidad no estamos discutiendo, estamos reflexionando colectivamente cómo cumplimos las tareas que colectivamente nos dimos en Neuquén. Nosotros en Neuquén asumimos el compromiso de salir a convocar a la población para producir la asamblea constituyente con el 1% de la población de nuestro país. Y esta es una tarea enorme, es una tarea, yo diría que solo la constituyente social hoy puede plantearse semejante tarea. Hace falta un ejército de militantes, hace falta un ejército de compañeras y compañeros y compañeritos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo para poder llevar adelante esta tarea. Convocar al 1% de la población de cada uno de los barrios, de cada una de las provincias, de cada uno de los pueblos, es una tarea enorme. Y acá lo que estamos construyendo es una inteligencia colectiva que nos permita cumplir con lo que nosotros mismos nos planteamos. Tarea enorme, decía, construir en todo el territorio, respetar las particularidades y idiosincrasias, distintas organizaciones que tienen distintos trabajos en cada lugar del país, con un objetivo común, que es que esta constituyente sea construida desde abajo, colectivamente, y en asambleas distritales para poder llegar luego a un espacio nacional de consenso, de construcción colectiva. Pero también hablamos con Cachorro Godoy, no sé si Pablo. Escuchamos recién a Carlos Chile del Movimiento Territorial de Liberación. La palabra ahora del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires, Hugo Cachorro Godoy. La comisión en la que estamos con Carlos y otros compañeros, son más de 250 compañeros los que están participando, ustedes han podido ver, está debatiendo formas concretas de organizar y darle método de trabajo a la organización de las asambleas de la constituyente social, en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada ciudad, porque la constituyente social va de ir casa por casa discutiendo cuál es este proyecto, hasta la capacidad de organizar la pelea por el medio ambiente, la pelea por la salud, la pelea por la educación, la pelea por la distribución del ingreso, por la recuperación de los recursos estratégicos en cada ciudad y en cada provincia y en cada barrio. Así que creo que la atención, pensemos que en este encuentro hay cerca de 800, 900 coordinadores de todo el país. Hay más de 200 que están participando en esta comisión, o sea que ha concitado la atención, porque el objetivo es este: construir un debate de masas. ¿Crees que va a salir alguna decisión concreta para la construcción de asambleas? ¿Alguna acción concreta para la construcción? Y sin ninguna duda, yo creo que de acá va a salir un plan de acción que va a ir desde cómo llevar adelante los planes de las campañas para cada uno de los temas prioritarios, hasta la realización de un plan de acción a nivel latinoamericano para fortalecer la unidad latinoamericana. Pero en ese plan el núcleo fundamental va a ser la realización de las asambleas en cada distrito, de hacernos cargo de los conflictos en cada distrito para organizar esa gran asamblea que soñamos hacia fin de año, donde 40, 50 mil delegados, representantes, caminantes, elegidos en cada una de las asambleas, nos constituyamos para definir el proyecto de nación que tenemos en marcha. Palabra de Hugo Godoy, secretario general de ATE y de la CTA Provincia de Buenos Aires. Y una de las cosas que decía, vale la pena subrayarla, había muchísima gente, está habiendo en este momento muchísima gente en esa comisión que estaba sesionando en el auditorio, el pasaje de Ardo Rocha, allí, para quienes lo conocen, primer piso a la izquierda, que es un lugar donde suelen desarrollarse ámbitos bastante, eventos bastante grandes en esta institución municipal. Ahí estaban, tuvieron que ponerle sonido, bafles, micrófono, porque había cerca de 200 y pico personas fáciles solamente en esta, que es una de las 6 comisiones que están discutiendo acá en la ciudad de La Plata. Así es, una de 6, pero como bien decía Cachorro, clave, ¿no? Clave para pensar cómo se trabaja en el barrio, en el trabajo, en la ciudad. Un plan de acción que desea lleve una unidad no solamente en nuestro país, sino a pensar esta integración latinoamericana. Tenemos más comisiones, tenemos acá el sitio de la Constituyente que nos está proveyendo de información online, ahí en constituyentesocial.org.ar. Vamos a ir ahí con un tema, DJ Equatorian. y pasamos después al próximo bloque, donde vamos a ir abordando el resto de las 5 comisiones que nos quedan por trabajar en este programa especial de la Constituyente Social. Seguimos escuchando a Cachorro Godoy acerca de la construcción, de la manera en la que se tiene que dar la construcción de estas asambleas, música y más testimonios de las comisiones. Soy Hugo Godoy, Cachorro, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se va construyendo así, en este andar, quienes desde la Central de Trabajadores de la Argentina empezamos a andar en esto de construir una nueva realidad institucional y organizativa y política de la clase trabajadora, fundando una central de nuevo tipo. Y después empezamos a caminar en la marcha federal, en la marcha grande, para terminar con el hambre, y dijimos no vamos a dejar de caminar para hasta terminar con el hambre en nuestro país. Hoy seguimos caminando y seguimos convocándonos y convocando a otros, y hemos puesto en marcha esta constituyente social que ya nació desde la voluntad de la CTA, pero que ya no es nuestra. Son muchísimas las organizaciones que están participando. En Jujuy participaron compañeras y compañeros representantes de más de 600 distritos de todo el país. En Neuquén ya éramos representantes de distintas organizaciones de casi 900 distritos de los casi 2.200 municipios que hay en nuestro país. Y en este encuentro de hoy, lo que estamos discutiendo y organizando es cómo hacemos realidad la organización de las asambleas de la Constituyente Social. Asambleas que tienen la voluntad y la decisión de materializar la capacidad de poder popular. Poder popular para resolver los problemas concretos de nuestra gente, poder popular para pensar un barrio nuevo, una ciudad nueva, una provincia nueva, una nación nueva. En este año del Bicentenario, que nosotros decimos tiene que ser un Bicentenario sin hambre, de alguna manera le damos continuidad a ese mandato de la revolución inconclusa. Pero esta revolución no la hacen solo los trabajadores, no la hacen solo los campesinos, no lo hacen solo los estudiantes, no lo hacen solo quienes forman parte de instituciones como partidos políticos o iglesias, sino que la revolución inconclusa la vamos a hacer si somos capaces de construir la unidad del movimiento popular. Este encuentro de hoy nos permite eso, reflexionar juntos y planificar para que este sea un año en el cual esta revolución inconclusa se vaya materializando y la Constituyente Social se vaya corporizando en miles y millones de argentinos. What? Banderas en tu corazón, canta Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Si hay algo que sobra acá en el pasaje Ardo Rocha son banderas. Las tiene de todos los colores, formas, tamaños y sabores, señoras. Y si no nos cree, vaya y dése una vuelta por ahí por 50 entre 6 y 7. En la constitución del 53, que es una constitución absolutamente liberal, y mencionar un punto que es lo que sigue la idea de la discusión. En esta constitución del 53, que todavía está, a pesar después de la reforma del 94, dice de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Es decir, podían haber escrito el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes, ¿no? Quedaría más elegante. No, lo que tenía que quedar claro es que no gobierna, y para que no gobierne no tiene que delibera. Enorme repaso histórico de Juan González en una de las comisiones que estaban funcionando allí en la Asociación Judicial Bonaerense. Es una lástima no poder pasarlo entero por, bueno, obvias cuestiones de tiempos de radio, pero el hombre ahí estaba haciendo un recorrido desde los distintos proyectos de constitución que hubo en el país desde el siglo XIX hasta la de 1949, la constitución que hoy cumpliría 60 años, sancionada por el gobierno de Juan Domingo Perón, tal vez el punto más alto en lo que hace a un marco de soberanía plasmado en un texto comunicacional, hasta, bueno, lo que tenemos ahora, y haciendo hincapié en esta cuestión de que es una constitución la actual que comienza por la negativa, comienza diciendo qué no podemos hacer sino a través de nuestros representantes. Y con esa idea de, bueno, ¿qué pasa si queremos gobernarnos, no? Y no es casual que este tema no salió justamente en la Comisión de Democracia Participativa, sino en otras comisiones, como decían varios de los referentes, la democracia participativa atraviesa a todo este eje de la constituyente social, tiene que ver con el protagonismo, pero tiene que ver con la distribución de la riqueza, con el presupuesto participativo, con estas asambleas, cómo seguir construyendo. Y estuvimos ahí con varios audios, estuvimos con las coordinaciones. Primer audio, Pablo, estuviste vos conversando ahí cuando llegamos, fue la primera comisión que llegamos, ¿no? Uh-huh. Ahí andaban preparándose, acomodándose todavía los alrededor de 50, 60 personas en la Comisión de Democracia Participativa e Integral, y quien estaba cuaderno en mano y lapicera en mano aprontando los preparativos para empezar el debate era Daniel Jora Juría, secretario de Finanzas de la CTA Nacional y secretario general de la nueva organización Gastronómicanos. Bueno, mi nombre es Daniel Jora Juría, soy secretario de Finanzas de la CTA Nacional y secretario general de la nueva organización sindical gastronómica. Voy a coordinar la comisión de democratizar la democracia y participación popular. Creo que con el inicio que tuvimos hoy en la plenaria, se homenajearon a personas como Guadalupe o como Carlis Lepoint, que fueron quienes llevaron adelante los juicios contra los genocidas. Todos sabemos lo que es haber perdido la democracia en nuestro país. Así que por la inversa y por lo que significó y fundamentalmente para nosotros en la clase trabajadora, que fue uno de los ejes de la dictadura, volver a discutir una nueva institucionalidad, una nueva democracia del Estado, de la economía, de las organizaciones sindicales, nos pone los cimientos hacia una nueva sociedad, hacia un país distinto. ¿Cómo entra dentro del tema más amplio de democracia, en particular el tema de la democracia sindical, que a ustedes los toca muy de cerca? Y bueno, es central. Yo sostengo que la distribución de la riqueza, la eliminación de las desigualdades tienen que ver con eso, con la democracia, porque la distribución injusta de la riqueza es, diríamos, inversamente proporcional a la falta de libertad sindical en nuestro país. Y esto lo podemos ver con ejemplos muy claros, como en la década del 90, cuando se crecía al 7% y se excluía a la mitad de la clase trabajadora. Se puede ver después del 2003 en adelante, donde crecimos a tasas del 9% y nuevamente tenemos 13 millones de pobres, tenemos 4 millones de indigentes. Dice Carlos Chile, decía anoche en un encuentro, fundábamos un sindicato, que si hay pobreza y si hay miseria es porque no hay derechos, y si no hay derechos tiene que ver con que no hay organizaciones sindicales para disputar esos derechos, y eso tiene que ver con un bastión del modelo neoliberal, que es el actual modelo que nos imponen por ley de organización de los trabajadores. Y esa es la lucha y esa es la pelea que estamos dando con todas las nuevas organizaciones, donde diariamente los trabajadores se democratizan por afuera de las corporaciones sindicales existentes y desarrollan todo su potencial y recuperan derechos para la clase trabajadora. Pasaba Juárez Juría, sobre todo dando una articulación entre lo que es la democracia participativa y la libertad y democracia sindical. Pero también estuvimos conversando con Pipón Giuliani, ¿no, Pablo? Secretario de Comunicación de la CTA Nacional, hombre que estuvo hace un par de días nomás allí al frente, entre tantos otros, en la movilización por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, en su carácter nada más y nada menos que de secretario general de la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura en la CTA. También andaba ahí por la Comisión de Democracia Participativa, no me animo a confirmarlo, pero estoy casi seguro que después igual se cambió de comisión. Así es, lo vimos después inaugurando la comisión de distribución de la riqueza, pero bueno, se ve que estaba dando vuelta por ATE. El sueño del jugador polifuncional de Carlos Bilardo, plasmado en la persona de Pipón Giuliani. Pero bueno, cuando lo entrevistamos estaba ahí en la Comisión de Democracia Participativa. Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, coordinador nacional de la Constituyente Social y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación de la CTA. Bueno, la comisión esta, a nuestro juicio, es estratégica en tanto y en cuanto interpela al régimen. Esta es la Comisión de Democracia Participativa. Es decir, nosotros estamos convencidos que el sistema de democracia representativa, al cabo de más de 25 años de restauración de la democracia en nuestro país, es insuficiente para satisfacer la demanda de la mayoría de los argentinos. Entonces nos parece que hay que avanzar hacia una democracia participativa, plebiscitaria, protagónica, que utilice las herramientas de consulta, del referéndum, donde podamos llevar adelante temas como el presupuesto participativo, temas como la revocatoria de las autoridades. Es decir, está en crisis la representación política en nuestro país y eso estalló en el 2001 y se continúa. Por lo tanto, hay que constituir nuevas instancias de democracia que interpelan o cuestionan este sistema según el cual el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Ahí Pipón Giuliani contando un poquito qué significa también transformar la democracia participativa en herramientas, plebiscitos, presupuesto participativo, una herramienta que va a ser muy, muy importante. Ya es importante en todo el país, pero bueno, difundirla con urbanos, grandes ciudades, donde los vecinos, vecinas definan la distribución del ingreso, también las políticas urbanas. Y estamos ya llegando al final de este bloque dedicado a lo que era democracia participativa. Nos quedan varias comisiones. Estamos aquí en el aire de Radio Estación Sur, Pablo. Estamos en un programa especial cubriendo este encuentro hacia una constituyente social que se está dando en la ciudad de La Plata. Casi 1,000 personas están poblando el pasaje Ardo Rocha, la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, la Asociación Judicial Bonaerense y la Asociación del Personal Legislativo. Todo ahí en el radio comprendido entre las calles 54, 50, 6 y 9, ¿no? Es el rectángulo platense. Para comunicarte con nosotros podés llamar al 482-3215 0221, la característica, si lo haces desde otra ciudad, porque esta transmisión también la están escuchando muchos amigos y amigas a través de www.radioestacionsur.org o mandándonos un mensaje de texto con la palabra sur, espacio, y ahí el mensaje al 1919. Tenemos 4 comisiones más, tenemos muchas más voces, muchas más ideas y muchas más comisiones para comentarte en lo que nos queda de este encuentro. gente y el desierto. Resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. Sueño. La constituyente social en la Argentina es la oportunidad histórica construida por el pueblo y desde abajo. Tal vez este sea el momento, pero estoy seguro que no voy a fallar. Para dar a luz con alegría lo nuevo entre nosotros. Somos una ola que todo puede arrasar. Somos una ola que todo puede arrasar. Queremos mandar un reconocimiento desde acá porque son una verdadera ametralladora nuestros compañeros del equipo de comunicación de la Constituyente Social que están allí desde la sede de la Asociación Trabajadores del Estado mandando nota tras nota. Con una velocidad impresionante. Desafiando lo que se dice de la radio, ¿no? El medio que llega más rápido, uh-huh. Cubre más rápido. De verdad, increíble la capacidad de producción, de trabajo, de edición, ¿no? Notas, fotos, videos y audios que vas a poder encontrar en www.constituyentesocial.org.ar con todos los contenidos que acá un poco te estamos comentando y que tienen que ver con las discusiones, los debates y sobre todo las acciones concretas, las políticas concretas que se están discutiendo, que básicamente van a tener que ver con campañas públicas sobre cuatro grandes ejes que se van a trabajar barrio por barrio. Y uno de esos ejes es casi un clásico a esta altura, por lo menos desde este lado de la historia. Así es, ¿no? La discusión sobre la soberanía nacional y comunitaria, recursos naturales, pero también la decisión sobre qué se hace con nuestra tierra, nuestras ciudades, nuestros campos, nuestra minería. Ahí estaba José Rigani leyendo este documento, ¿no? Este borrador, Ideas Fuerzas para las Campañas Públicas. Tenemos el audio en línea donde recuperaba uno de los párrafos que fue el disparador para esta comisión. Los grandes grupos concentrados de la economía, las instituciones del capitalismo, las empresas transnacionales han logrado imponer otra concepción en la esfera de las políticas estatales. A partir de esa visión, nuestro planeta y nuestro país es saqueado, contaminado y destruido a favor del lucro de entidades privadas y del mercado financiero sin que se tome en cuenta en absoluto la situación y la opinión de las comunidades pobladoras y causando muerte y enfermedades a generaciones enteras de esos lugares y de las naciones en general. Esa concepción consumista y depredatoria tiene consecuencias concretas a nivel civilizatorio y global. Los datos más optimistas informan que para el año 2025 unas 3.500 millones de personas padecerán escasez de agua potable, pero los científicos más pesimistas estiman que esa carencia afectará a 7.000 millones de niños, mujeres y hombres habitantes de este planeta. Se trata de un modelo de desarrollo suicida, hijo de una concepción antidemocrática y autoritaria que ha logrado incidir en los estados y la política institucional para desarrollarse sin obstáculo y poner en riesgo nuestro presente y nuestro futuro. Estás escuchando a José Rigane, que es el secretario general del gremio Luz y Fuerza de Mar del Plata y también de la FETERA, que es la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. la concepción del mundo que nos imponen es suicida, decía Rigane, y con eso nos vamos a una nueva pausa aquí en el aire de Radio Estación Sur, el programa especial del encuentro hacia una casi una constituyente social en Argentina, en la ciudad de La Plata. Radio Estación Sur 911.7. Por favor, sin mano dura. Liberar, liberar al mapuche por luchar. Liberar, liberar al mapuche por luchar. Pascual Pichún Coyonao, preso político mapuche. Fue detenido el viernes 26 de febrero por agentes policiales en Chile. En el 2002, en un juicio irregular, fue condenado como autor de un atentado incendiario. Esto es consecuencia de la persecución y criminalización de las luchas del pueblo mapuche en el país trasandino. Libertad a Pascual Pichún Coyonao. No a la ley antiterrorista dictada por Pinochet. Liberar, liberar al mapuche. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. El agua y la vida no se negocian. www.concienciasolidaria.com.ar. Transmitiendo en cadena nacional para toda la República Argentina desde la casa de Hugo. Hugo, ¿qué está pasando en tu casa? Mirá, no sé, no puedo entenderlo. Pinté la cocina y con la pintura se me reveló el living. Después se enteró el comedor y se reveló también. Tampoco puedo entrar a la pieza, no puedo salir de la cocina. Lo único que pinté y toda la casa está tomada. No me dejan mover de acá. Y ahora vamos con el testimonio del hall. No puedo creer que me esté haciendo esto mi dueño. Y bueno, nosotros tomamos las medidas necesarias para que él no pueda salir de la única habitación que decidió pintar. Porque nosotros también tenemos que pintarlo, ¿viste? Recupera tu casa. Pinta con Sintoplom. Cooperativa Sintoplom, @hotmail.com. Teléfono fax 011-4657-2807. Ombú 3808 Ciudadela. Empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores. Recupera tu casa, pinta con Sintoplom. Sintoplom, calidad que resiste. ¿Ya te cansaste de almorzar el sanguchito de jamón y queso? ¿Ya el yogur con cereales te tiene harto y la manzana verde te aburre? Entonces tenés que llamar a Hierbabuena. Te ofrecemos una amplia variedad de comidas a un muy buen precio. Hierbabuena, tus almuerzos como en casa. Delivery sin cargo al 489-7289 o mensaje de texto al 15-556-3886. Hierbabuena Almuerzos también te ofrece servicio de catering para fiestas, recepciones y eventos. Hierbabuena, 489-7289. Tus almuerzos como en casa. Vuelve Trasnocharte. Así. Para todas las chicas y chicos. Trasnocharte. Ahora en Estación Provincial. Sí. Viernes 23 de abril. Perlitas, bebé. Matías Betty, estiquista, con su trío presenta su último disco, Verdadero Fruto. Pato Taján presenta sus canciones. Muestras fotográficas, proyecciones de cortos. Trasnocharte de Perlas. Viernes 23 de abril, Centro Cultural, Estación Provincial, 17 y 71. 10 manguitos, nada más. Trasnocharte, che. Organiza Grupo Lunares y Lumbares. Auspicia Radio Estación Sur. ADULP defiende los derechos de los docentes de la Universidad de La Plata. La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata realiza reintegros por la compra de anteojos, lentes de contacto, cuellos y zapatos ortopédicos para sus afiliados y grupo familiar. ADULP. Tu aporte vuelve en servicios. Ingresa a www.adulp.org.ar, afiliate y participa. La Pulseada,

redistribución de la riqueza, soberanía y democracia. El desafío de construir la unidad popular. La Constituyente Social. www.constituyentesocial.org.ar. Ahora es cuando. Continuamos contándote lo que está sucediendo aquí en la ciudad de La Plata en este encuentro de la Coordinación Nacional hacia una Constituyente Social, del que están participando alrededor de 800, 900 personas distribuidas en distintos puntos de la ciudad que corresponden a 6 comisiones de debate. Y una de las comisiones es Integración Latinoamericana. Se está hablando, discutiendo y también consensuando cómo se puede articular el proceso constituyente en nuestro país con lo que ha venido sucediendo en Bolivia, Brasil, Venezuela. Pero mejor que nosotros que lo explique el compañero Fito Aguirre, que es secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Vamos internacionales, ahí. Internacionales de la CTA, justamente el encargado de este tema, representante también de la Confederación de Sindicatos de América Latina y Zona Sur. Estamos ahí con el audio en línea y después volvemos con esta comisión importante, Diego, cómo se va trabajando a nivel continental la Constituyente Social. Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y secretario general de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Y estamos en la comisión que está tratando todo lo que hace a integración latinoamericana, en base a las definiciones que debatimos en Neuquén, donde fundamentalmente se plantea que una de las campañas que hemos aprobado en aquel fabuloso encuentro sea profundizar el rol protagónico que debemos tener en este ciclo en lo que hace a integración, entre lo que veníamos haciendo y perfeccionar lo que estamos haciendo en este tiempo. Y en ese sentido, no solamente estamos analizando, digamos, cómo estamos y para dónde vamos en este tiempo de integración latinoamericana, sino fundamentalmente de qué manera ponemos en práctica aquellos avances novedosos de este tiempo, fundamentalmente lo que ha sido la reforma constitucional que ha llevado adelante el proceso boliviano, digamos, en la creación de un Estado plurinacional. Digamos, son datos políticos nuevos en este tiempo y eso está muy a tono y estamos muy acompañados por las organizaciones sociales de Bolivia en lo que nosotros también estamos haciendo. Y también tomando como referencia lo que hemos denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde no solamente es el copiar y pegar lo que son los derechos fundamentales, sino de qué manera se garantiza participación popular y de qué manera se garantiza la materialización de aquellas cosas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la igualdad y que tienen que ver fundamentalmente con la distribución de la riqueza desde una visión de soberanía. Y soberanía no es el himno nacional, tener una bandera, sino soberanía también es de qué manera se toman las decisiones y de qué manera se construyen presente y futuro en cada uno de los países con activa participación del pueblo. Palabra de Fito Aguirre, coordinador de las centrales sindicales del Cono Sur y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, participando obviamente en la comisión que tiene que ver con la integración latinoamericana, que es un componente esencial del proyecto que aquí se está discutiendo, porque no hay posibilidad, y esta es una premisa bastante evidente, no hay posibilidad de liberación de uno de nuestros países si no es en un contexto regional. Y sobre todo en este caso, que por el planteo que se está haciendo, hay ejemplos muy cercanos en los cuales mirarse. Así es, Fito mencionaba en un recorrido de la entrevista el ejemplo de Bolivia con su proceso constituyente, similar a lo que se está planteando acá en nuestro país, pero también en Venezuela con la construcción de las comunidades, de la toma de decisiones de las comunidades, y en Brasil, donde el patrimonio natural ha sido el eje para el empoderamiento de la sociedad. Así que bueno, la idea es ir construyendo también regionalmente, no solo en nuestro país, sino a nivel continental. Una cosa que tiene que ver, ya yéndonos de América Latina un poco más lejos, manteniéndonos en el plano internacional, pero yéndonos un océano más lejos, digamos, océano de por medio, porque no se agotó hoy en América Latina la referencia internacional de este proceso, sino que está presente aquí en la ciudad de La Plata, nada más y nada menos que el embajador del Frente Polisario en Argentina, Bashin Mohamed Salem. ¿Qué es el Frente Polisario? Yo no me animaría mucho a explicarlo, quizás él pueda decirlo, ¿no? Es la última colonia de África. Esto lo voy a decir yo porque no lo dice él, porque habla concretamente de su situación. Lo vamos a encuadrar un poquito. A ver, se trata de el último enclave colonial de África. Uno dice las colonias, se abolieron las... No, hay todavía un enclave colonial en África, que concretamente es el Sahara Occidental, que está intentando liberarse y autodeterminarse, y que desde el año 1991 hubo un acuerdo de paz entre las partes, entre la potencia ocupante y los habitantes de este lugar, para decir, bueno, queremos hacer un referéndum por nuestra independencia. Desde el año 91 están ahí en eso. El territorio está custodiado de alguna manera por la ONU, pero los mantienen todavía en situación colonial. Entonces, los delegados del Frente Polisario están recorriendo distintos países de Latinoamérica buscando apoyos para su causa, y aquí estuvieron también, están en la ciudad de La Plata buscando un apoyo explícito de las organizaciones que integran la Constituyente Social en Argentina. Escuchamos a Bashin Mohamed Salem. Hola, soy Salem Bashir, embajador de misión de la República Saharaui del Frente Polisario del Sahara Occidental, que es el ex Sahara español, que vive actualmente en una situación de dificultad detrás de una invasión de parte de Marruecos en 75, que dividió el Sahara Occidental con Mauritania, que después de un tratado llamado Acuerdo de Madrid, Acuerdo de Madrid entre Marruecos, Mauritania y España. Actualmente el pueblo saharaui se encuentra dividido con un muro de separación de 2.700 kilómetros que separa las familias, pero también está llevando a cabo una guerra de liberación nacional para que la ONU, la misión de Naciones Unidas llamada MINORSO, de la cual también los argentinos forman parte, para llevar a cabo este famoso referéndum que los saharauis esperan desde hace 20 años. En la actualidad hay una urgencia de un grupo de 36 prisioneros políticos saharauis que están llevando a cabo una huelga de hambre desde el 18 de marzo pasado, y estoy aquí para hacer un llamamiento urgente a la opinión pública y argentina, al sindicato y a la sociedad civil argentina, para que levanten sus voces llamando a la legalidad internacional, a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. En esos próximos días, antes del 30 de este mes, el Consejo de Seguridad de la ONU debe pronunciarse por un nuevo mandato de la MINORSO. Queremos que la misión de la ONU se encargue, por lo menos en esta fase tan crítica y tan crucial, de vigilar los derechos humanos en el territorio que es oficialmente bajo auspicio de la ONU, y que se liberen inmediatamente los prisioneros políticos que no tienen ninguna culpa que haber reclamado pacíficamente el derecho a la autodeterminación y el derecho a la aplicación de la legalidad internacional. 29-69. Merci de nos replicar. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Bienvenue. No sé si eso será, como decía el compañero, el socialismo del siglo XXI o la constituyente del siglo XLV, no sé cómo se llama. Pero quiero decirle que, bueno, que tenemos que apoyarnos en esas cosas. Estaba escuchando a la compañera de los pueblos originarios. Y qué lindo que es eso, te doy un pensamiento y si me das otro pensamiento me llevo dos pensamientos. Acá creo que hay muchísimos pensamientos y tenemos que llevarnos todos esos pensamientos para tener uno más en nuestra cabeza. Entonces, me parece que es imprescindible, con esto termino, el hecho de poder, de alguna manera, tomar nota de lo que se actúa en cada una de las regiones para poder crear este pensamiento propio, que sea un pensamiento común, que va a surgir de la diferencia de lo que pensamos. Porque, también basándome en esto de los pueblos originarios, ustedes tienen toda una transmisión que es oral. Y si esa transmisión oral, que es riquísima, no la podemos sistematizar, no podemos... Son algunos de los debates que están sucediendo en el pasaje de Dardo Rocha, concretamente en este caso en la Comisión de Pensamiento Emancipatorio, que se está dando allí en ese hall con piso ajedrezado tan lindo, donde se suelen hacer eventos muy muy grandes como este. Y a pocas cuadras en la sede de ATE sesionaba la Comisión de Distribución de la Riqueza. Allí Graciela Iturraspe, una diputada nacional, una de las representantes de los 21 partidos políticos presentes, últimamente con mucha exposición ha presentado la propuesta de ley de reforma previsional que incluye el 82% móvil. Casualmente estaba justamente en esta comisión con mucha gente de la Federación de Trabajadores Jubilados. Vamos a escuchar cómo resumía lo que se iba a trabajar en este tema, que ya debe estar promediando, me imagino, sacando sus conclusiones, la Comisión de Distribución de la Riqueza. Vamos a abordar desde lo que son las políticas universales que deben alcanzarnos a todos para que el Estado realmente se haga cargo de esta distribución, tomando como ejes los dos segmentos más dañados de nuestra sociedad, que son nuestros viejos y nuestros pibes. Lo vamos a tomar desde el abordaje del salario, que es el otro igualador. Y hablando de salario, por supuesto, contemplamos también a nuestros compañeros en negro, precarios y desocupados, que son receptores de los planes, de las cooperativas y demás instrumentos que se están aplicando de manera focalizada hoy día. Y, insisto, desde el protagonismo indispensable de cada uno de los argentinos y las argentinas para dar vuelta a esto, participando en cada uno de los estamentos que nos da la sociedad. Otro que andaba por ahí cerca, autodefinido, él mismo le preguntamos, ¿en qué comisión estás? Y dijo, yo soy un caminante de la constituyente. Estoy recorriendo un poquito todas. Era nada más y nada menos que Víctor Mendivil, presidente de la Federación Judicial Argentina. Bueno, yo soy Víctor Mendivil, secretario general de la Federación Judicial Argentina, de la Mesa Nacional de la CTA, y aquí en este marco, un caminante más. Que desde Jujuy, que desde Rosario, que desde Córdoba, que desde Neuquén y que de tantas otras actividades y asambleas que hemos hecho, estamos construyendo una perspectiva de debatir, de pensar y de proponer al conjunto de nuestro pueblo un programa que tome la soberanía nacional, que tome nuestros recursos, que tome el tema de la democracia y que lo profundice. No esa democracia formal que nos ofrecen todos los días, a que votemos cada dos años, pero que después ellos deciden todos los días. A participar en todo lo que significa la discusión de más democracia. Se puede elegir esos representantes, pero después hay plebiscito, hay consulta popular, ellos deciden sobre el tema de deuda externa y lo deciden si es por ley o por instrumento. Y la mayoría de nuestro pueblo lo que quiere es discutir si se debe pagar o no se debe pagar. Entonces, aquí lo que falta es más democracia. Y lo otro es la integración regional, la integración con nuestros vecinos, con nuestros pueblos. ¿Con quién nos integramos? ¿Nos integramos en el G20 o nos integramos con esa sociedad plurinacional que es América Latina, con esos pueblos que plantean el socialismo del siglo XXI o que plantean el buen vivir o la revolución ciudadana? Y creo que ahí está el camino de construir una alternativa que signifique ALBA, que signifique una nueva moneda para la relación en nuestro pueblo, y creo que ese es el debate que aquí se está dando, que aquí se está construyendo, y eso es lo que yo saludo y eso es lo que me emociona y eso es lo que me enamora para seguir trabajando en esta construcción. reemplaza a Víctor Mendivil, mal dijimos, en realidad no presidente, sino secretario general de la Federación Judicial Argentina. Y escuchabas de fondo como un murmullo de un parlante, era la comisión que estaba reunida justamente en el hall del pasaje Dardo Rocha, que es la de pensamiento emancipatorio, coordinada entre otros por Julio Gambina. El hombre es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, más conocido como CLACSO. Julio Gambina, de la FISIP y de la Federación Judicial Argentina. Estamos en la Comisión de Pensamiento Emancipador para un proyecto de emancipación. Hay compañeros de prácticamente todo el país y se trata de discutir las formas de llevar las opiniones que se vienen construyendo en la constituyente, en la lucha cotidiana de los trabajadores, al conjunto de los sectores populares, especialmente poder articular el saber popular con el saber específico de profesores universitarios, maestros, docentes de colegio, periodistas, artistas, que haya una articulación entre los que específicamente se dedican al trabajo intelectual y la construcción de pensamiento alternativo en la lucha popular, tratando de vincular todo esto con lo que está pasando en América Latina, con las luchas por el socialismo comunitario, por el socialismo del siglo XXI, por las categorías de buen vivir, tratando de construir pensamiento pensando, luchando, creando poder popular para reflexionar sobre esas prácticas. Nosotros lo planteamos como una herramienta que sea para todos, digamos, ¿no? De llevar como bandera lo de las plurinaciones, poder incorporar a los movimientos de comunidades autóctonas. Pero yo creo que con un poco de esfuerzo entre todos nos podemos juntar. Seguir luchando, seguir luchando, seguir luchando. Y uno de los puntos que se plantea es la democracia participativa, que por ahí lo vemos como algo lejano, pero es algo que nosotros estamos haciendo acá. Cada uno de nosotros protagonista, cada uno de nosotros pudiendo decir qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Estamos llegando ya al cierre, ¿no? 2 horas de programa especial de esta reunión de la Coordinación Nacional hacia una Constituyente Social, evento que se está desarrollando en este momento acá en La Plata y que muy poquitas horitas, con la eficiencia de este equipo de comunicación, estará en www.constituyentesocial.org.ar. Hasta el punto que ya gran parte de todo esto que escuchaste está en su versión escrita, y hay fotogalerías y hay toda una batería de recursos desplegados en esta página que hace todo el equipo que también ha garantizado en el día de hoy este programa de radio. Así es, comenzamos ahí tempranito con la apertura de este espacio con las palabras de Víctor de Genaro y acto seguido estuvimos ahí conversando sobre derechos humanos, Julio López, lo que está pasando en España, lo que significó la lucha de la militancia aquí en La Plata, para pasar luego a lo que fue el encuentro ayer con los jóvenes, el campamento, las comisiones que estuvieron trabajando y que hoy llegaron ahí a media mañana, ¿no? Aquí a La Plata a aportar su trabajo, su fuerza y su energía. Escuchaste a Guadalupe Godoy, a Carlos Slepoy, a Cachorro Godoy de aquí de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Carlos Chile, Juan Carlos Giuliani, Daniel Jorajuría, cada uno de ellos en relación a las distintas comisiones de trabajo, comisiones acerca de cómo construir asambleas en cada ciudad y en cada barrio, comisiones acerca de cómo ejercitar la democracia participativa. También José Rigane, Adolfo Aguirre, Graciela Iturraspe, cada uno hablando de soberanía sobre los recursos naturales, la integración latinoamericana y la distribución de la riqueza. Escuchábamos recién a Julio Gambina de la Comisión de Pensamiento Emancipatorio, también Víctor Mendivil de la Federación Judicial Argentina. Algunas, solamente algunas de las más de 800 voces que están expresándose e intercambiando aquí en el pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. En un ratito nomás estará haciendo la apertura, nosotros nos vamos yendo para allá. Además, nuestros compañeros dicen habernos guardado algunos de los sándwiches que había y les tomamos la palabra. Así es, había bastante comida, había lindos cafés, medialunas, la verdad que sí. Nos han atendido muy bien, yo también me he sentido... Hemos sido buenos anfitriones, los platenses, bueno. Y la verdad que también muy bien atendido acá en Radio Estación Sur, así que bueno, primera visita. Pero como dijimos, durante las dos horas no fuimos tres, no fuimos cuatro, fuimos varios y varias las que hemos hecho posible esta cobertura especial de la reunión de la Coordinación Nacional, ¿no? Del otro lado de los controles, el señor Pablo Esteban Zapata, más conocido como DJ ecuatoriano. Nelson Piñeiro, el encargado de manipular los audios y los testimonios que escuchaste. Ahí el hombre en su computadora enajenado estaba. Llegaban testimonios, cortaba, recortaba y mandaba. Y desde allí, desde la Asociación Trabajadores del Estado, Violeta Moraga, Paula Di Carlo. Estaba también Juana Laimes, que ha estado filmando, registrando con su cámara, junto a Miguel Besoli. Y a Ariel Álvarez también, para todo este trabajo de prensa, que han podido subir toda la información que comentábamos en el sitio de la Constituyente y nos han apoyado todo el tiempo, ¿no?, en este aire que hemos realizado en Radio Estación Sur. Todo esto bajo la severísima coordinación de Corina Duarte. También un saludo por su apoyo y su participación a Nahuel Crosa y a Martín Vidán. Nosotros nos estamos yendo corriendo para el pasaje Dardo Rocha. Te dejamos disfrutando la programación de aquí de la radio. Nosotros somos César Baldón y Pablo Antonini, Radio Estación Sur, FM La Posta, también participando de todo esto que supone no solamente encontrarse, discutir y construir, sino también construir las maneras de difundir esto que estamos haciendo. Por eso es que dos radios comunitarias también nos sumamos a este esfuerzo de contártelo y transmitirlo. Así es, así que bueno, en breve estará también este cierre acá en el pasaje Dardo Rocha. Si estás escuchando, acércate a ver qué han resuelto las comisiones. Nos vamos. Gracias por todo.